Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Manantial de Ensueños, del poeta riobambeño José Villacreces Vinuesa, se presentará el próximo 11 de marzo a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. El texto, publicado por la institución, fue escrito hace 3 años. Villacreces Vinuesa, exjugador de básquet de 73 años, escribió toda su vida, pero recién hace 7 años, cuando se jubiló de profesor, decidió dedicarse de lleno a la poesía y sacó su primer libro, Nervios de Guitarra. Internacionales. La Habana. La primera bailarina absoluta cubana, Alicia Alonso, anunció hoy que ofrecerá un espectáculo por los 70 años de la fundación de la UNESCO, el próximo 14 de marzo en La Habana. El Ballet Nacional de Cuba, compañía dirigida por Alonso, repondrá su coreografía Tula, inspirada en una de las grandes escritoras de Iberoamérica, Gertrudis Gómez de Avellaneda. La primera bailarina del ballet, Amaya Rodríguez, interpretará el papel principal. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.